Camarero, después de marinarlas durante la noche, el chef las tuesta por 5 horas, por lo que la carne es tierna y cayéndose del hueso.